ante tanta mierda. Bueno, Ernesto de Euskal Herria nos manda una cantidad de afiches. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de la vida, Fidel. Un revolucionario puede perder todo, la familia, la libertad, hasta la vida, menos la moral, Fidel. No luchamos por gloria ni honores, luchamos por ideas, Fidel. Y abajo de cada foto de Fidel, en cada afiche, van apareciendo las palabras: feliz aniversario, compas. Muchas gracias a Ernesto. Hilda Mujica desde España. 26 de marzo, una fecha para reivindicar las luchas populares. 26 de marzo, un movimiento que lleva la lucha en sus militantes. Hoy a la distancia, un abrazo enorme a todos esos militantes que hacen del 26 de marzo nuestra esperanzada organización revolucionaria. Aniversario, salud. Gabriel Patrón dice: muy feliz cumpleaños, 49 años de coherencia, solidaridad y de camino hacia el socialismo. Y Gerardo: feliz aniversario, cumpas, que sean muchos más. Abrazo grande a todos. El contacto ahora es con la profesora Romy Silva, también integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Bueno, feliz aniversario a todos. Un gran saludo. Igualmente para vos. Bueno, y en este contexto, ¿no?, que siempre recurrente señalar que festejar así es medio extraño para todos, pero de todas maneras hay que encontrar los elementos para verlo esto como una fecha más que importante para todos nosotros y para el Uruguay también. Sí, más allá de que estamos en condiciones que nos impide desarrollar la militancia en el contacto físico, que es una característica esencial, tenemos que buscar la manera de seguir vinculando y de seguir profundizando la militancia. Implica en este contexto, bueno, buscar las estrategias. Algunos compañeros, bueno, pintaron algún muro, otros aprovecharon para visitar a alguien estando en condiciones, bueno, que hace tiempo que no veían, mandamos un mensaje. Buscamos la manera de seguir manteniendo el vínculo con el objetivo de seguir creciendo en la militancia política organizada, que es insustituible. Y eso implica organizarnos, eso implica tener las agrupaciones en funcionamiento. Cada agrupación es un grupo de compañeros que está presente en cada barrio, en el contacto con los vecinos. Es el análisis colectivo, es aplicar un método de trabajo y de análisis científico, es planificar las actividades, es coordinar. Todos allí tienen un rol protagónico. Nadie es un observador pasivo, por el contrario, todos somos protagonistas y participamos en el funcionamiento de esas agrupaciones que están coordinadas con el trabajo a nivel departamental y el trabajo a nivel nacional. Bien, Romy, además de las cosas que probablemente ya la audiencia conoce de tu actividad dentro del equipo de bancada que trabajó junto con Eduardo Rubio mientras estuvo como diputada, tenés una ardua tarea a nivel del cerro, de todo el a nivel territorial, digamos, a nivel de la departamental de Montevideo. Momentos complejos estos, pero donde también los compañeros tienen que tener alternativas para comunicarse, para seguir compartiendo ideas y elementos de análisis. Sí, buscamos las alternativas que podemos, vamos a ir planificando cómo nos vamos a organizar y vincular en este contexto a nivel de trabajo de la departamental, pero siempre en el marco de plantearnos los objetivos, de plantear qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, aprovechar este momento para vincularnos con más gente, para lograr que la gente tome conciencia. Estamos en un momento donde esto del coronavirus tiende como a confundir y los procesos deben ser analizados en su dimensión, en su tiempo y espacio, y deja esto a la vista los problemas que son propios del sistema capitalista y las políticas económicas que éste aplica. Los compañeros tenemos que estar visualizando que en este marco se desarrolla la solidaridad, la ayuda hacia el otro. Ahora también analizar que estamos viendo el capitalismo en su cruda dimensión, lo que nos ha dejado 15 años de políticas económicas neoliberales que fueron una continuidad, que se van a profundizar de aquí en más. Aquí la agenda de derechos que se planteaba en su momento como la lucha por la revolución, vemos que eso no era tal. Esa agenda de derechos quedó y apareció el problema de los que no tienen vivienda, de los que no tienen trabajo, el problema del trabajo precarizado, el problema de la salud privatizada con la falta, por lo tanto, de recursos para hacer frente a esta situación, la lamentable realidad de que los chiquilines tengan que seguir dependiendo de su alimento esencial en el día yendo a la escuela. Acá deja una previsión social completamente privatizada. ¿Cómo se hace frente a esa realidad? Entonces, esto nos debe llevar a tomar conciencia, de decir, acá debemos profundizar la lucha que tomaron nuestros compañeros desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos que encarnizar esa batalla y ese tomar conciencia para ver qué es lo que tenemos que transformar de fondo. La lucha por nuestros recursos, la lucha por nuestra soberanía, la lucha por comenzar a producir con esfuerzo nacional, por generar fuentes genuinas de trabajo, evitar la sangría de recursos al exterior, terminar con los monopolios que terminan controlando la distribución de alimentos en nuestro país. Base hacia acá hay temas de fondo que debemos analizar en colectivo y generar además el vínculo con otros compañeros, con vecinos, para que esta realidad no nos desborde y podemos ubicarla en su dimensión y pensar cuánto se debe hacer de aquí en más, cuánto se debe cambiar de aquí en adelante. Esto reafirma nuestros principios, esto reafirma la lucha que han tenido los compañeros que hoy ya no están, que dejaron su vida por esta organización. Es la lucha que han dado nuestros veteranos, es la lucha que debemos continuar, es la lucha contra el imperialismo, es la lucha contra la clase social dominante que controla los recursos, que controla los medios de producción, que genera el hambre, que genera la pobreza, la desidia. Tenemos que retomar la lucha contra el oportunismo, que es el que ha cambiado las banderas, es el que ha trabajado manteniendo los intereses del imperialismo a pleno, es el que ha desmantelado la militancia, es el que ha hecho creer a la gente que la política es un asunto de unos pocos. Tenemos que organizarnos y luchar frente a esa realidad, porque más que nunca las condiciones en las que nos encontramos reafirman nuestros principios. Los compañeros desde la cárcel se organizaron, ¿no? empezaron a llevar a la práctica el estudio, un método de trabajo, el que estaban haciendo, por qué lo hacían. Desde el exterior, en el exilio, siguieron trabajando en la lucha de tomar conciencia, en el trabajo colectivo, en aprovechar las fuerzas que se tienen, en planificar, en destruir los obstáculos, en no rendirse jamás, en dar la batalla hasta las últimas consecuencias contra la oligarquía, contra el imperialismo. Y así vinieron a nuestro país nuevamente los que estaban exiliados, nos reorganizamos. Y hoy mantenemos esta lucha, esta organización que cuenta con nuestros veteranos, que cuenta con nuestros jóvenes, que transmiten su alegría, sus fuerzas, trabajando en los centros de estudio, saliendo a hacer sus pintadas. Son los que a veces nos asombran con el manejo de la tecnología y le dan un uso para mantenerse en el vínculo cotidiano y tratar de llegar a más jóvenes en eso de tomar conciencia y de invitarlos a la militancia política organizada como la única herramienta insustituible para transformar esta realidad. Podemos dedicar nuestra vida a muchas actividades, despertamos la solidaridad en los contextos más críticos. Ahora debemos despertar ese tomar conciencia y organizarnos para que nuestra vida se dedique a transformar de pleno, en profundidad, las condiciones sociales que son las que llevan a que momentos como los que tenemos actualmente haya gente desesperada, que no tenga trabajo, que no tenga vivienda, que no tenga de qué alimentarse. Esto lleva mucho tiempo de periodos de gobiernos de colorados, blancos, Frente Amplio, y caemos en la actualidad con medidas que se van a profundizar y va a ser el pueblo quien ponga el hombro a esto, y debemos, por lo tanto, nosotros acá trabajar duramente y organizadamente para dar la batalla en colectivo con todos los compañeros. Muy bien, Romy, sabemos que además estás haciendo un esfuerzo importante por la garganta, así que te agradecemos muchísimo el contacto, el esfuerzo también, y nos estaremos reencontrando en cualquier momento, como decía Eduardo Rubio, ya preparando el 50 aniversario. Exacto. ¿No? Que ese, ya empezamos ahora. Exacto, ya no va a haber ningún impedimento para que el 50 sea a todo trapo. A prepararnos y buscar en este contexto las herramientas que tenemos para seguirnos vinculando. No olvidemos que el diario es una herramienta fundamental, que la podemos seguir llevando a cada uno de los vecinos, sí, porque es la información que les llega, es el vínculo con que podemos mantener, seguir profundizando el trabajo del diario y todas las estrategias que vamos a ir buscando para seguir profundizando el trabajo militante organizado. Y aprovechamos para repetir, Romy, que vos decís esto que es tan cierto, que hoy el diario La Juventud publica como página central, digamos, el afiche que se había hecho para poder pegar en las paredes por el aniversario, pero que cada uno de nosotros puede elegir un lugar de su barrio donde pegar ese afiche, en la esquina, en un muro, hacer una cartelera, colgarla en el lugar más conveniente, ponerla en una ventana que se vea desde la calle. Cada uno sabrá. El diario está en los kioscos hoy. Exacto. Pero también se puede venir a buscar aquí a la radio o a la imprenta, por supuesto, y hacerse de ese afiche. Yo ya tengo pensado algún lugar donde se puede colgar este afiche, y creo que todos sabemos elegir el mejor lugar del barrio. Así es, a cada uno de nuestros suscriptores le va a llegar, y bueno, vamos a promover que ese afiche esté a la vista en cada uno de los barrios de nuestro Montevideo. Muy bien, Romy, muy bien. Un abrazo grande. Saludos a todos. Un abrazo. Se abre este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito. Saludo internacionalista a todas las compañeras y compañeros de Radio Centenario y del Movimiento 26 de Marzo. En estos momentos es más necesaria que nunca la lucha por un mundo liberado de toda explotación. La lucha contra el capitalismo, este sistema criminal que cada día saquea más a la naturaleza, que cada día nos explota más a las y los trabajadores, que cada día muele más pueblos para agigantar las fortunas de un puñado de multimillonarios. Bueno, ahí estaba el saludo desde el exterior, desde España. Está Cecilia Zamudio, esta activista colombiana que conversábamos con ellos en los próximos días. Conversábamos con Cecilia a comienzos de esta semana, si no me equivoco, el viernes, a propósito de la realidad internacional en España, en Colombia, en torno al coronavirus. Dicho sea de paso, un resumen de esa participación de Cecilia va a salir el domingo, ya que hablábamos de la juventud, en el suplemento que pasa a llamarse desde este domingo Liberación, que recoge el nombre y homenajea, ya que estamos en épocas de aniversarios. Exacto. A ese semanario que fue el primer medio de prensa que el 26 de marzo comenzó a dictar en el exterior, que se definió la creación de ese medio en la cárcel. Se dijo, bueno, entre las primeras cosas que había que hacer en ese proceso de desarrollo de la organización política era tener un medio de prensa, y ahí surgió en el 82, Liberación, ya los compañeros me corregirán. Bueno, desde este domingo ese suplemento que reúne las columnas, la participación de compañeros de distintas partes del mundo en los domingos con la juventud, toma el nombre de Liberación, y bueno, ahí va a estar un resumen de lo que exponía Cecilia con este saludo. El espectáculo que se están haciendo con la gente que está en YouTube viendo la transmisión, ven, tienen la oportunidad de ver el backstage de del programa. Este es el front space. Ahí está. Front. Seguro. No es el back, es el front. El back era cuando hay un escenario. Es de atrás, el atrás del escenario. Feliz, este es el escenario. En primer plano, además. Exacto. Feliz 49 aniversario de nuestro 26. Cuidemos nuestra fuerza política. Es y será muy necesaria a lo largo de nuestra existencia, dice Alejandro Mutay. Bueno, acá hay un saludo de Patricia de Lomas. Feliz aniversario, compañeros. Por siempre 26, agrupación Costa 1. Viene otro audio. La agrupación Unidad Popular, 26 de marzo, Costa de Oro, municipio de Salinas, con el comandante Leonardo Luzardo a su cabeza y su asador de chorizos, Rudy el Temerario, saluda calurosa y fraternalmente este nuevo aniversario del 26. Y a los compañeros, donde se encuentren, de pie junto al pueblo, la lucha continúa. Bueno, esto aparte del saludo, que está muy bueno, alguien tiene que hacer la caricatura de este trío que acaba de nombrar Carlos Amir, Rudy y el comandante Leo. Tienen que hacer una caricatura, pero así, urgente. Salud al movimiento 26 de marzo. Coherencia, 49 años de coherencia, propuesta y lucha. Trabajadores telefónicos de Antel, agrupación 19 de octubre, arriba, el mundo será de los trabajadores, siempre 26. Manda esto Julio González, un saludo grande para Julio González, por cierto. Feliz aniversario, arriba los que luchan, no cambien nunca, dice Gabriel de Sauce. Feliz aniversario para vos, Gabriel, también un abrazo enorme para él y para todos los compañeros. Nos llegó también un saludo de James Petras, que es para nosotros también un orgullo, un gusto tenerlo como columnista, y bueno, nos manda un saludo en este momento de crisis mundial de salud y economía. El movimiento necesita nuestra solidaridad y apoyo. Manda James Petras desde los Estados Unidos el abrazo y el agradecimiento para él por este mensaje. Muy buenos días y feliz aniversario para cada uno que de alguna manera mantiene bien en alto la bandera del 26 de marzo. Orgullosos de su historia, comprometidos por el futuro que nos corresponde defender y llevar adelante. Salud, compañeros, por siempre 26, dice Alberto de la Agrupación de La Paz, que además nos manda la foto de la pantalla de la computadora, donde muestra que nos está escuchando y viendo por YouTube, dice, aunque se ve que internet está complicado porque se corta, dice Alberto desde La Paz. Bueno, dependerá la zona, capaz. Y nos manda la foto de la radio que tiene ubicada allí en un estante, con todos los pegotines pegados en el frente del aparato, y que nos pone adentro de su hogar también. Así como él nos ve a nosotros, nosotros podemos ver. ¿Podemos trasladarlo al resto de la audiencia? Que podría ser la casa, sí, la casa de cualquier trabajador que nos esté escuchando, ¿no? Hay mensaje grabado también de Horacio. Buenos días, compañeros. En este 49 aniversario del movimiento 26 de marzo, un saludo para todos los militantes. Movimiento que ha pasado por la prisión, que ha pasado por el exilio, y que hoy, pese a todas las dificultades, todos los altibajos que el movimiento ha tenido, estamos en pie. Nos hubiera gustado a todos festejarlo como nos gusta, en la calle, con todos los compañeros. Pero bueno, las circunstancias no lo permiten así. Quiero saludarlos a todos, a militantes, a la dirección del 26, a los compañeros de la radio que nos informan todos los días y que tenemos el orgullo de decir hoy que en este medio de prensa ningún compañero va a ir al seguro de paro. Culmino, fuerza para todos. Ups. Fuerza para todos. Un abrazo para todos los compañeros del 26 de marzo. Muchas gracias. Abrazo grande para Horacio, la verdad. Precioso saludo. Hay otro que dice, buenos días. En medio de este trance histórico, en esta fecha en particular, me gustaría enviar un saludo y un abrazo a la distancia a todos los compañeros de lucha, que son muchos. Agradecer a todos los que en el camino dejaron tanto y hoy nos sirven de ejemplo para seguir en la lucha de la emancipación de los pueblos. Un abrazo gigante a los compañeros de Canelones y de todo el país, que aunque en el camino se nos presentó una alta loma, el coraje de un pueblo oprimido, tirando siempre para adelante, vencerá cualquier adversidad, firma Fernando Alves, nuestro Fernando Alves. A no confundir. A no confundir. Bueno, saludo, otro saludo que nos llega a nivel internacional, a los dirigentes y militantes del Movimiento 26 de Marzo por el 49 aniversario de su fundación, del embajador Jorge Valero, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, quienes soñamos con la idea de fraguar un nuevo tipo humano con la construcción de una sociedad socialista, convergemos con todos aquellos que, en cualquier lugar del orbe, abrazan nuestros mismos ideales. Por eso me sumo con regocijo a la celebración de un nuevo aniversario del digno Movimiento 26 de Marzo, la impronta de José Gervasio Artigas y de todos los luchadores uruguayos por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, está totalmente vigente hoy. Su legado antiimperialista en defensa de la soberanía y la libre determinación de los pueblos que luchan por un mundo más justo y solidario son los humanistas principios que ustedes enarbolan. Yo los comparto totalmente. Vuestra fuerza política tiene su heroico origen en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que por varias décadas enfrentó las dictaduras en Uruguay, asumiendo con gran estoicismo la lucha contra gobiernos proimperialistas en la patria de Artigas. Es un ejemplo de dignidad revolucionaria, sobre todo para las nuevas generaciones que claman por la construcción de sociedades en donde impere la justicia social, la equidad, la igualdad y la felicidad. Construir una América y un mundo mejor es posible y más que posible, necesario. Y culmina diciendo este mensaje en esta magna fecha en la que el Movimiento 26 de Marzo, arriba a sus 49 años de fundación, transmito al máximo líder Eduardo Rubio, así como también a los amigos y camaradas que lideran la organización revolucionaria y de manera particular a mi buen amigo y camarada Rubén Vera, mis más sinceros parabienes. Qué lindo mensaje ese. Vamos con otro. Muy, pero muy buenos días, compañeros. Bueno, desearles a todos un feliz aniversario. Acá les habla Lorena Jesús. Y bueno, más que nada, espero que en este 49 aniversario nos encuentre más unidos que nunca. Como sabemos, la historia no es lineal, tiene reveses, retrocesos y avances. Y bueno, y en este momento que nos encuentra en una situación complicada en el país y a nivel mundial, hoy más que nunca tenemos que tener en claro nuestros intereses, a quiénes defendemos, por qué y cuál es el método y la forma. Así que bueno, a todos desearles que se queden reparando sus redes en casa, que pronto vendrá la pesca. Un abrazo gigante y bueno, arriba el 26 de marzo. Bueno, todas las generaciones, ¿no? Y de cerca, de lejos, de todos lados. Hay otro que dice, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Wanda de San Telmo. Buen día, he notado que las radios dan poca información de Argentina, dice Wanda de San Telmo. Justo nosotros dábamos hoy, ¿no? Los alquileres. Justo eso, qué impresionante. Feliz aniversario, compañeros, un año más acompañando las luchas populares. Gracias por darnos tanto todos los días, es Graciela Baristucio. Como dice Julio, ¿qué sería de nosotros sin los compañeros y compañeras? Casi medio siglo de lucha y coherencia. Salud, compañeros del 26, dice Carmen Carrero. Feliz aniversario, queridos compañeros, siempre en la lucha, es Ana María del Cerro. Muy feliz aniversario, dice Cecilia. Queridos compañeros, un saludo a los imprescindibles como la radio, símbolo de lucha, coherencia y dignidad. Fuerte abrazo, ya festejaremos todos juntos. Siempre es 26, dice Freddy del Cordón. Siempre es 26. Para nosotros siempre es 26, con la conciencia y el valor para transformar la sociedad con justicia y solidaridad. Salud, compañero, feliz aniversario. Gracias a Freddy del Cordón.